Gracias por darme esta oportunidad de poder contar un poco la situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Yo te cuento, estoy colaborando en el comedor El Señor, que está ubicado en Uriburu y El Río, en el cual, al cual concurre más de 50 familias a retirar su comida. Nosotros colaboramos junto a otras compañeras y otros compañeros los días miércoles y sábado, donde repartimos comida. La situación por la que estamos viviendo esta cuarentena cada vez peor. Hay mucho hambre, hay mucha necesidad. Toda esta gente, la mayoría, viven de las changas y como tenemos que quedarnos en casa y esta cuarentena, se ha cortado todo eso. Esta situación es terrible, la verdad que es terrible. Por eso necesitamos la colaboración de todos los que puedan, ya sea en mercadería, fideo, arroz, etcétera, carnes de todo tipo, verduras. Cualquier donación es importante. Nosotros vamos a retirarlas. Por ese lado no hay problema. Pero por más pequeña que sea la colaboración, sirve, pensando que podemos ayudar con muy poquito y todo ayuda. Por eso te dejo mi celu, por cualquier cosa, 3416-918-971. Y desde ya, muchas gracias.